12 y 44 minutos, seguimos hablándoles de actualidad en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 14 de abril. Con anterioridad hacemos referencia a las citas culturales que se van a desarrollar en Ubrique durante los próximos días. Lo cierto es que son varias las que se van a realizar. Tenemos exposiciones de pintura, tenemos además proyecciones cinematográficas y actividades de fomento a la lectura. En el ámbito de las exposiciones, pues en concreto hoy nos vamos a centrar en la que se inaugura mañana en el convento de Capuchinos. Recibe el nombre Fusión de dos culturas y corre a cargo de Olga María Amaro Ramírez. Hoy contamos con ella. Olga Amaro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar con ella sobre esta exposición Fusión de dos culturas, que como decíamos se inaugura mañana miércoles en el convento de Capuchinos y que va a estar presente durante esta última quincena del mes de abril. Para comenzar, antes que nada, habría que contarle, ¿no?, a todos nuestros oyentes quién es Olga María Amaro y por qué expone en nuestra localidad. Lo cierto es que, bueno, en el cartel que promociona la exposición podemos ver dos imágenes. Una imagen en la que se ve el San Antonio, una imagen muy típica y muy propia de nuestra localidad, la conoce Bombier. Y por otro lado aparece una marina, esta sí que no la conocemos tanto. Y el Teide. Y el Teide, que es pues un símbolo de Tenerife muy importante. Es como decir lo que nos representa allá en Tenerife, nuestro Teide. Como para nosotros el San Antonio, ¿no? Sí, claro, nuestro San Antonio. Bueno, pues se fusionan esas dos culturas. Esto significa que Olga está relacionada con estas dos localidades y ciudades, en este caso con Tenerife y con Ubrique, con esa población. ¿De qué modo? Cuéntanos un poco tu historia y tu relación con esa localidad, lo que te lleva a exponer mañana. Pues es que soy, bueno, todo empieza que yo soy hija de, primero que nada, de madre canaria y padre andaluz. Y bueno, la verdad es que en Ubrique llevamos tampoco mucho tiempo, pero rápidamente nos hemos pues adaptado muy fácil porque, bueno, también es una cultura muy parecida también a los canarios, es gente muy dulce, también tiene mucha cultura artística. Desde que he llegado me he dado cuenta, ¿no? También, bueno, que también por lo de la piel, ¿no? Que hay mucha gente, pues, artesana y artista, porque para mí también son artistas. Y pues eso, entre nosotros, pues, los artistas, lo hago así, lo digo de una manera general, pues sentimos, pues, esa, pues, por dentro, esa como esa sensibilidad, ¿no? La tenemos como muy a flor de piel. Y pues eso, me dieron ganas desde que vine aquí, porque hablando con gente veo que también hay muy buenos pintores, pues de hacer una muestra, ¿no? De pues un poco la venita mía canaria y mi venita andaluza, por supuesto, ¿no? Y hacer un poco como la fuerza de las dos culturas, poner pues edificios emblemáticos de Ubrique, como es el San Antonio, también he hecho paisajes también aquí. Con animales de aquí, ¿no? Fauna y vegetación característica de aquí, venado, que también le gusta mucho a la gente también, bueno, he visto que también les gusta ir a ver, escucharlos y todo, ¿no? Que tienen como una sensibilidad muy especial y la verdad es que me toca mucho, ¿sabes? Se me pone la piel de gallina porque me gusta tanto el arte que pues que me siento súper bien y súper motivada para hacer esta muestra y que todo el mundo acuda, ¿no? Me hace mucha ilusión de que todo el mundo vaya para hacerles llegar, ¿no?, la forma de sentirlo yo y compartirlo con los artistas de aquí y con toda la gente de aquí. Cuéntanos algo más sobre esa unión de Ubrique y Tenerife a través de Olga Amaro. ¿Cuánto tiempo hace que llegaste a Ubrique y bueno, en qué momento, ¿no?, decidiste que era un buen lugar para exponer? Pues hace como unos 2 años más o menos, pero ha sido muy intenso, pues conocer todo de aquí, pues los paisajes, ¿no?, la orografía, pues la cultura de aquí también. Y eso decidí pues desde que empecé a ver pues tanto interés en la pintura, ¿no?, y hablar y conocer que habían tantos artistas. Y he conocido personalmente incluso algunos. Y pues me sentí pues que quería hacerla. Se me metió en la cabeza y cuando se me mete algo en la cabeza, la verdad es que lo hago. Y me siento muy bien y, como ya te dije antes, estoy muy ilusionada de que mañana sea la inauguración. quiero invitar desde aquí a toda la población de Ubrique, pues porque pues por lo mismo que dije antes, ¿no? Pues que quiero que vean, ¿no? La mezcla, la potente mezcla canaria-andaluza que represento con mis cuadros, que yo los llamo como mis hijos, ¿no? Bueno, cualquier artista me entenderá, pues son creaciones tuyas, ¿no? Que aunque tú, no sé, hagas una mímesis de un cuadro, es decir, que copies pues un paisaje y siempre está pues tu interpretación personal, ¿no? Nunca lo vas a hacer, sería un hiperrealismo, pero personalmente me gusta más como reflejar en la obra de arte tu personalidad, ¿no? Un poco tu sensibilidad y plasmar lo que esa postal o esa imagen te transmite. Y sin darte cuenta lo plasmas. Y eso es lo bonito del arte. Uh-huh. En la muestra también se hace como un recorrido de mi carrera, ¿no? No es solo representaciones naturalistas, ¿no? No solo son paisajes. También hago, pues, referencia un poco al arte de Picasso, ¿no? Personalizado, por supuesto, como ya estás diciendo. Y varias técnicas, solo se hacen óleos, o sea, en la exposición se podrán apreciar óleos, acrílicos, dibujos, varias técnicas también, habrán dibujos, retratos, hago un poco como una trayectoria, que la exposición sea dinámica y que la gente cuando vea, no sé, que le impacte y que se lleven como... que se diviertan al verla, o sea, que vean, uy, pues mira aquí, pues una cosa, otra, ¿no? Que sea como un paseo, un recorrido, pues, diferente. Hemos hablado de tu relación con nuestra localidad, con Ubrique, también podemos hablar de tu relación con el arte. ¿Te dedicas profesionalmente al mundo del arte? Sí, sí, sí. Bueno, llevo pintando desde que soy pequeña. Pues empecé con mi padre, porque en mi casa, pues todos pintamos y todos nos dedicamos al arte. Desde pequeñitos, ¿no? Bueno, viene un poco más bien por mis padres, ¿no? Que desde chiquitita a lo mejor empezaba, pues venga, vamos a... Me acuerdo siempre de que lo primero que decía mi padre, me enseñó a dibujar un indio, y me empezaba a dibujar el indio y yo lo imitaba, y así pues siempre tenía ganas de dibujar, de pintar, de hacer figuritas de siempre. En el colegio lo que más me gustaba era la plástica. E incluso me preguntaban cuando era pequeña, Olga, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, yo quiero ser profesora de Bellas Artes. Y mira, y lo he cumplido y me siento satisfecha porque empecé, llegué a mi meta. Bueno, que todavía no... La vida, bueno, es una meta indefinida, ¿no? Te pones proyectos y vas consiguiéndolos poco a poco. Hice el bachillerato artístico. Lo hice allá en las Islas Canarias, en la isla de La Palma. Y después estudié pues, en la Facultad de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, donde empecé pues, ya más profesionalmente, ¿no? Como quien dice, a formarme y a aprender un poco más la técnica más profesionalmente. Hice mis años de carrera, la concluí, y he empezado el doctorado y estoy con una investigación con la que estoy muy, muy motivada también y muy ilusionada porque, pues eso, es que todo el arte lo llevo como muy en el corazón, ¿no? Como es como algo que te guía por dentro cuando lo tienes desde que eres pequeña, ¿no? Y llevo pues una investigación, estoy con una técnica, con un medio de pintura que es el aceite. Lo quiero como un poco ubicar en el ámbito del dibujo, ¿no? Y quiero aprovecharlo, la plasticidad que nos da el aceite, porque al echarlo en el papel adquiere unos colores ocres, amarillentos, y pues muy, muy preciosos, muy bellos. Y estoy estudiando un poco la oxidación, como es un medio orgánico, también un poco la extensión, porque se extiende en el papel, intentar controlarlo, pues... Llevo ya parte de la investigación hecha, ahora voy a empezar a comenzar, estoy estudiando la tesis y ya profundizar y poder concretar. Y tengo obra, también llevo, a la vez que empieza, bueno no, la semana que viene, es casi simultánea esta exposición, comienza el día 20 otra exposición en Tenerife de mi obra de la investigación que estoy realizando, parte de obra de la investigación. Y la lleva mi directora, Pilar Blanco. Es una de las comisarias de la exposición, de la exposición que se realiza en La Laguna, en Tenerife. Y comienza el día 20 también. Y estoy muy ilusionada porque es mi trabajo, mi investigación, ¿no? Pues para que lo vea la gente y que vea, pues, la expresividad, porque también es con unos dibujos muy expresivos. Estarás entonces a caballo entre Ubrique y Tenerife, Sí, ¿no? como mismo dice la exposición que realizo aquí. Y eso, también quiero comentar el horario, que la gente lo sepa, ¿no? Que pongo un horario bastante, bueno, el mismo que lleva el convento, ¿no? Que es de lunes a domingo inclusive, pero domingo solo por la mañana. Se inaugura mañana a partir de las 6:30 para que acuda todo el mundo, que los vamos a recibir con los brazos abiertos y yo orgullosísima de que vean mis hijitos. Y que se hará un brindis para celebrar, porque siempre acostumbra, bueno, yo siempre acostumbro a hacer eso, pues como celebración, ¿no? Un poco del acto, un pequeño brindis y un pincho también. Hago extensiva desde aquí la invitación para todo el mundo, es público, entrada libre, durante todo el periodo de la exposición, los 15 días. Será de lunes a domingo. A ver, el horario es por la mañana de 11 a 2 y por las tardes de 4 a 7, de lunes a sábado, y después el domingo solo por las mañanas de 11 a 2. Claro, coincide con la apertura, en este caso, del convento, de las instalaciones del convento de Capuchino. Ajá, sí, ok. Lo cierto es que la exposición se va a incluir dentro de lo que es todo lo que alberga el convento de Capuchinos en la actualidad, el Museo de la Piel, Manos y Magia de la Piel. Sí. Conoces a Maribel Lobato, desde luego. Sí, encantadora, por Y supuesto. conoces todo el trabajo, ¿no?, que A se está Paco Solano desarrollando también. en. Te decía, conoces todo el trabajo que se está realizando en el convento. ¿Qué te parece que tu exposición se sitúe justo en ese marco? Pues me pone la piel de gallina, sinceramente, la verdad, te soy sincera, porque me siento pues rodeada de todo lo que a mí me gusta, aparte que es un lugar precioso. El convento me parece que está súper bien cuidado a pesar de todos los años que tiene, bueno, así como todo el pueblo, tengo que decir. Y me siento muy bien de hacerla ahí porque tengo muy buena compañía, aparte de con los encargados, ¿no? Que es Maribel y Paco. Pues la gente a lo mejor pues también le apetece más porque también ven pues la piel, el arte de la piel, ¿no? De aquí. Y también pues también ven lo que he hecho yo, la muestra que hago yo también y un poco una cosa que lleva a la otra y me siento muy bien por estar tan bien acompañada y tan apoyada. Es tu primera exposición en Ubrique. En Ubrique sí. No es la primera exposición, desde luego, ¿no? No, no. Ni Es la mucho menos. séptima. Bueno, la octava con la que se realiza en Tenerife. Exactamente. ¿Cuántas obras vas a poder ver y qué tipo de? Ya nos has comentado antes un poco, ¿no?, sobre el tipo de obras que nos vas a mostrar. Pero Sí. bueno, entramos un poquito más en materia en lo que vamos a poder ver si acudimos a la exposición. Sí, son casi 50 obras, 40 y pico. Sí. Y bueno, son, pues como ya estaba comentando antes, con mucha viveza, de color. Siempre tiendo a eso, me lo suelen decir, que pongo mucho color en las obras. Dicen que la personalidad se refleja, ¿no? Un poco. Y depende también de los momentos, ¿no? Pues así como los grandes artistas de la pintura de antaño, ¿no? Y de toda la vida. Y los contemporáneos. Pues pasamos, pues, como. Es un poco reflejar, o sea, una obra de arte refleja como estaba diciendo antes, tus sentimientos, ¿no? Y tu estado de ánimo, inclusive. Porque a lo mejor tú pintas una obra en algún momento que estés pasando, no sé, una mala racha, ¿no? Se nota los colores. Y bueno, la verdad es que he pasado buena racha porque tienen muchos colores muy vivos, ¿no? Los que pongo en la muestra, ¿no? Y muy dinámico, ¿sabes? Yo, pues un poco como mi personalidad, que soy así un poco inquieta y muy, muy inquieta, valga la redundancia. En cuanto a la temática, encontramos, imagino, un poco de todo, pero sobre todo paisajes, ¿no? No, nos Sí. decía, con los edificios más conocidos, ¿no?, de nuestra localidad y también de Tenerife. Sí, y fauna y flora también, típica de tanto de Tenerife como de Ubrique. Y también eso, también pues otras técnicas y eso, pues así haciendo referencia al arte de Picasso, pues me encanta. y como fantasiosos, ¿no? Cuadros un poco más fantasiosos, me encanta crear, ¿no? No también solo copiar así de manera natural, sino crear es una de las cosas yo creo que también más me gusta. Coger un lienzo en blanco o una hoja en blanco y que me vengan cosas, ideas, ¿no? Incluso de sueños que has tenido por la noche o que te van llegando a la cabeza y vas componiendo, ¿no? Y vas poniendo colores y que se compense y ver cómo te va saliendo y la satisfacción que te reporta, ¿no? Hacer y crear, o sea, de tu imaginación. Es una cosa ¿Dónde bonita. Se van a ubicar exactamente las pinturas? Pues en principio en el claustro. Me parece que se llama así, el claustro es como el patio, ¿no? El que patio hay del como convento. Maquinaria incluso también de pues de la piel, ¿no? De cuando trabajaban en su maquinaria antigua y eso también por allí. En la pues dentro del claustro, del patio. Es el lugar donde se van a ubicar esas alrededor de 50 obras que vamos a poder ver, sí. En la que encontramos, como decías, un poco de todo, ¿no? Vamos a ver reflejado en esa localidad con paisaje de Ubrique y también de Tenerife, y luego vamos a poder encontrar pues también otro tipo de obras, ¿no? ¿Gran formato, pequeño formato? Pues muy variado también, de es que todo, es todo un poco muy de dinámico. Todo. Sí, es como juego un poco con el formato, depende de la temática de la obra y de la técnica también. Pues hay desde formatos a lo mejor DIN A3 como a F15, hay bastantes. Y un poco más mayor formato también. Es un poco pues variada, un poco variado. Que la gente cuando vaya se divierta y disfrute. Sobre todo que la goce, ¿no? Como la he gozado yo pintándola y haciéndola y preparándola, haciendo todos los preparativos y todo el entramado, ¿no? Que lleva a ser una exposición que no es poco, ¿eh? Que parece, pero no. ¿Cuánto tiempo has tardado en prepararla? Pues llevo cosa de preparando los preparativos y eso como 2 meses, pero pintando pues ya pues desde que llegué, ¿no? Los 2 años que llevo en Ubrique y obra que ya tenía, ¿no? Que por eso es lo que yo decía, ¿no? De la trayectoria un poco mía, de lo que he ido haciendo y aprendiendo a lo largo de mi carrera. Sí. Y desde pequeñita. O sea, que vamos a poder conocer en el ámbito artístico a Olga Amaro, ¿no? Desde sus orígenes hasta la actualidad y luego ya esa vinculación de estos lugares, Ubrique y Tenerife, que es lo que se pretende con la exposición. ¿Vas a repetir? ¿O depende ojalá, de cómo surja ojalá, la experiencia? Sí, ojalá, porque también me he enterado de que hay también concursos y tengo muchas ganas, porque creo que, si no estoy mal, no quiero meter la pata, creo que en junio o en julio, creo que se hace un concurso por el ayuntamiento y me quiero presentar. Hay varios certámenes, si Dios quiere. El certamen local de pintura, certamen regional. Sí. Y tienen, bueno, pues gran aceptación, ¿no? Me apetece mundo mucho. Pictórico. Sí, por eso, porque es que veo tanta, como la gente tan con tantas ganas, que me dan más ganas todavía a mí y me motivan mucho a hacer la exposición aquí. Siempre se ha dicho, ¿no?, en nuestra localidad que hay un gran ambiente artístico. Sí, mucha cultura aquí. Mucha cultura. ¿Tú que vienes artística. Desde fuera lo corrobora? ¿Eh? ¿Tú que vienes desde fuera lo corrobora? O sea, ¿estás de acuerdo con esa afirmación, el hecho de que en Ubrique haya un... Por supuesto, supuesto. Sí, porque sí se nota. O sea, hablando con un poco con todo el mundo, ¿no? Con el pueblo, en la calle. O sea, gente de que no... O sea, que no por tener un estatus o una cosa, ¿sabes? Sino que es como generalizado. O sea, una cultura generalizada y... Y me parece muy bonito y, no sé, muy fuerte. Sí, hay un gran ambiente artístico en la localidad, sobre todo en el mundo pictórico, y después se respalda, ¿no?, por la ciudadanía que acude a exposiciones, que participa, ¿no?, en eventos de este tipo, y luego también que compran cuadros porque les apetece decorar sus casas con esas imágenes. Sí, sí, que es que yo creo que desde vuestra... antecesores, que todo la cultura de la piel, ¿no? Y ese arte, porque también, bueno, yo conozco también en el convento que hay muestra de arte en piel, o sea, cuadros hechos en piel, pintados en piel y en técnica. Hay una técnica que es trabajando la, no sé si se llama, repujado, Repujado en piel, el sí. repujado en piel. Y me parece precioso, incluso quemando incluso la piel como con un aparato que es especial para como para cuando se talla, o sea, cuando se quema en madera, pirograbado, como para un estilo pirograbado, pero en piel. Y eso, vamos, es un trabajo artesano y vamos, para quitarse el sombrero porque es muy minucioso, o sea, un trabajo de precisión, de tiempo y yo creo que es eso, que es un poco que lo tienen desde los orígenes todo el mundo y lo llevan como en la sangre, que tienen esa sensibilidad con el arte también, con la pintura y con todo, cultura artística en este pueblo. Pues otra cita que no te puedes perder, si te gusta el ambiente artístico de Ubrique, es en septiembre, la cita con el concurso de pintura rápida al aire libre de las cuatro Ah, esquinas. también No sé si sé, alguna vez has sí. participado o has estado presente, Sí, me han porque es comentado. un ambiente realmente excepcional, ¿no? El que Me se crea en todo el imagino, casco antiguo, me imagino. participación de casi centenar de pintores que llegan de Oh. diferentes puntos de la geografía Sí, andaluza, sí, también sí. desde el exterior. Y que participan en ese concurso y es un ambiente realmente bonito el que se respira, así que no te lo puedes perder. Por supuesto que no, me lo estás diciendo, se me están poniendo los pelos de punta. Pues eso, les quiero decir a todo el mundo que están, eso, que acudan, porque es una exposición, no sé si irrepetible, pero podría decirlo así, porque es como la, pues eso, como la fusión de dos culturas, Tenerife, Ubrique. Y desde aquí a todos los pintores, a todos los ciudadanos, y que compartan conmigo esto, esta muestra y el sentimiento, que me siento muy orgullosa y muy satisfecha de compartirlo con todos vosotros. Que mañana os espero en la inauguración, que vamos a brindar y vamos a disfrutar y vamos a hablar y a pasarlo bien, que para eso es el arte también. Pues no nos olvidamos y lo vamos a recordar, por supuesto. Inauguración de la exposición de pintura Fusión de dos culturas. Mañana a partir de las 6, me ha dicho, ¿no? ¿Seis y De las media? 6:30, Seis y media en a el. partir, sí, porque estará a lo mejor hasta las 10 o quién sabe, sí. Siempre en esos actos, como es un poco también un poco de festejar, un poco, ¿no? El acto y eso, pues siempre se pega hasta un buen tiempo, hasta la noche. Pues la inauguración a las 6:30 mañana miércoles y luego para visitarla, ya saben, de lunes a sábado por la mañana de 11 a 2, tardes de 4 a 7 y los domingos solo por la mañana también de 11 a 2. Podrán visitar la exposición de Olga María Amaro Ramírez, Fusión de dos culturas. Olga, muchas gracias por Muchas acompañarnos gracias a ti y y a que disfrute de todos. tu estancia en nuestra localidad y de esa exposición. Muchas gracias. Un besito. Radio Ubrique, tu radio. En Avenida de Cortes, junto a Talleres.